decía Gladys, sabiendo que yo te quiero. Porque me desprecia Gladys, sabiendo que yo te quiero. Tú misma tienes la culpa que tu negro te haya marchado por el pueblo del valle. Tú misma tienes la culpa que tu negro te haya marchado por el pueblo del valle. Quiero que tú me hagas la compañía.